Sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. Esto es Sobre la Hora. 35 minutos nos separan ya de las 8 de la mañana. 4553-8757. 4555-6765. Nuestras líneas telefónicas. www.sobrelahora-medioradio.com.ar. La dirección de nuestra página de internet. Allí podés encontrar las notas que producimos justamente durante toda la semana. Nos estás escuchando aquí por el aire de la M990. Para los seguidores obstinados de Sobre la Hora, saben que ahora llega el momento del ping-pong. Y bueno, vamos a meternos con otro tema que fue polémica, maltratado durante la semana, que tiene que ver con la reforma educativa. Así es. Recuerdan, este año se había hecho como aquel adelanto que era en la ciudad de Buenos Aires, era como la cabecera de playa, que era lo que era la nueva secundaria. Esto iba de la mano de un proyecto a nivel nacional, que era Escuela 2030, sí. ¿Sí? Que era un plan de reformas planteadas para terminar de establecerse allá por el 2030. Esta semana, eso recuerdan que desencadenó toda una serie de tomas en escuelas, de protestas docentes, acá lo habíamos tratado en algún momento, tenía algunas cuestiones polémicas, como esta idea de que el docente dejaba de ser lugar del docente para pasar a ser facilitador, tenía como esa figura, que viene, a mí me recordaba mucho después cuando fue lo del planteo esta de la reforma laboral, como estas cosas de descarajinar un poco todo, ¿no? Ciertas cosas dadas, como esto también de equiparar a la relación laboral como una relación de colaboración, ¿no? Bueno, una cosa así, estaba esto también bastante polémico, de las pasantías en empresas en el último año. Y esta semana se volvió a la carga en una presentación que hicieron el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, con su ministra de Educación, Soledad Acuña. Donde, bueno, volvieron a plantear y agregaron un motivo más para la polémica, que es que se van a sustituir lo que son los institutos de formación docentes por una entidad con carácter universitario. Bueno, un poco sobre estas cosas va a versar el ping-pong que estamos empezando en este momento con el testimonio de Jorge Adaro. Él es el secretario general de ADEMIS, uno de los gremios docentes acá de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, le preguntábamos sobre estos nuevos anuncios, qué primera evaluación se podía hacer, y nos decía lo siguiente. Dentro de las medidas que plantea Acuña está la creación de una universidad pedagógica. No sabemos más que esto, digamos, fue un anuncio absolutamente en abstracto porque no ha dado ningún tipo de precisión ni sobre los contenidos, ni sobre la composición de las carreras de formación inicial. No hay más que lo que dijo, que fue eso, la creación, y lo que también ha sido expresa, digamos, en su manifestación, que se disuelven los institutos de formación inicial de profesorados en la ciudad de Buenos Aires. En ese punto nosotros como organización sindical obviamente vamos a plantear el rechazo a la disolución de estos institutos. Entendemos, insisto, que esto se enmarca dentro del plan maestro. Hace 10 días en Jujuy sucedió una situación de similares características donde el gobierno de la provincia disuelve los institutos de formación. Esto ha generado, por supuesto, una preocupación en todos los docentes, porque el 100% de los docentes se ha enterado de la situación que van a atravesar las escuelas normales a partir del acto que hizo el gobierno. Es decir, que no hubo una anticipación, ni siquiera los rectores de las escuelas de formación, sobre lo que iba a suceder. En ese sentido, el día de mañana va a haber una asamblea en el normal 1 convocada o autoconvocada, mejor dicho, por los docentes de terciarios, donde nosotros como sindicato vamos a estar y, bueno, obviamente vamos a tomar las conclusiones y las resoluciones de esa asamblea para seguramente plantear alguna medida de acción, algún plan de lucha para revertir esta situación que entendemos no, por lo menos por medio de los anuncios, no garantiza nada bueno para el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, era el testimonio entonces de Jorge Adaro. Justamente la creación de esta institución universitaria se mete de lleno también con otra esfera que venía reclamando por el tema del presupuesto. Esto tiene que ver con, obviamente, la universidad. ¿Qué pasaría con esta institución universitaria? ¿Se llevaría el presupuesto de lo que son estos institutos a el ámbito universitario? ¿Cómo se repartiría? ¿Cómo se repartirían los fondos con el tema de las universidades que ya hay? Donde, repetimos, ya este año venían con una serie de recortes y denunciando unos recortes encubiertos desde allí, desde CONADU Histórica, uh-huh. Y su secretario general adjunto, Antonio Rosselló, opinaba también sobre este tema y decía lo siguiente. Los distintos institutos de formación docente que existen se dedican a distintas orientaciones, la artística, los idiomas, la educación inicial, la educación secundaria, la educación superior, y no existe un proyecto pedagógico integrado de una universidad pedagógica. Nosotros en ese sentido no vemos tampoco que se le asigne en todos los papers y PowerPoint que circulan por allí, ni siquiera cuál es la asignación presupuestaria, ni el método de gobierno, si se va a regir por la ley nacional, si van a tener convenio colectivo de trabajo, o sea, no se conoce nada. Si va a ser de ingreso irrestricto, si van a ser gratuitas en el grado, si van a dar cursos de posgrado pagos o gratuitos, si esto va a cambiar el sistema de puntuación. En eso somos defensores a rajatabla del Estatuto Docente del año 58, nos oponemos a las reformas que había hecho Larreta ya del cambio con Finocchiaro, hoy actual ministro de la Nación, en aquel momento el autor de la eliminación de la Junta de Calificación Docente, que eran electas directamente por los docentes y que rama por rama de la educación se dedicaban a clasificar los antecedentes y las oposiciones que daban los docentes para acceder al cargo. Esto es un mero maquillaje de lo más importante, que es la transformación de la secundaria del futuro, que mientras se hizo circular el problema de la universidad provincial, porque ese va a ser el nombre que tenga, que forme docentes en la Ciudad de Buenos Aires, está ocultando que acaban de duplicar la cantidad de colegios que van a instaurar la Escuela del Futuro, que como todos sabemos, va de la mano de la reforma laboral porque anula los derechos docentes, que son reemplazados por facilitadores, y los derechos de los alumnos, que ni siquiera van a tener pasantías si no van a tener trabajo gratuito en las empresas. De esta reforma educativa que está planteada en el plan maestro, hay un ataque a todos los institutos terciarios de formación. Nosotros como universitarios, donde se forman, por ejemplo en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Sociales, en la Facultad de Filosofía, en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Ciencias Exactas, profesores, se habilita con materias pedagógicas para dar clases en los niveles de educación no obligatoria. Más allá de la duplicación o triplicación que implica las funciones, nosotros lo que defendemos son instituciones como el Joaquín B. González, o el Normal 4, que ya su comunidad educativa, padres, alumnos, directivos, se han pronunciado rechazando de plano esto. O sea, va atenta contra el sistema de formación docente que lleva más de un siglo, que ha sido siempre exitoso. Bien, era entonces Antonio Rosselló sobre esta reforma. También consultamos a Marta Maruco, ella es licenciada y docente en Ciencias de la Educación, de alguna manera formadora de docentes, de los institutos estos que se querrían reemplazar por esta universidad de los maestros, y le preguntábamos a ella justamente qué beneficios o qué consecuencias podría tener este cambio, si tiene cambios realmente efectivos o es solamente una forma de denominación y que tiene más de marketing que de cambios reales, y nos contestaba lo siguiente. Los institutos formadores de docentes tienen una finalidad específica, que es precisamente la de dar capacitación inicial, capacitación básica, a quienes van a ejercer la enseñanza en los distintos niveles educativos. La universidad tiene otras funciones, tiene otras finalidades, a tal punto que las carreras de ciencias de la educación, podría citar la de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras, de la que yo soy egresada, da una excelente formación en aspectos como sociología de la educación, política educacional, pero en lo que es específicamente preparación para enseñar es sumamente pobre, sumamente escasa. Entonces, sacar la formación, que tiene hoy problemas y cuestiones que sin duda deben ser revisadas, de su ámbito específico y trasladarla a un ámbito que no tiene como competencia, como finalidad principal esta, solo va a incrementar los problemas que ya existen. Bien, los trabajadores de la educación se estarían enfrentando, digamos, por dos lados, ¿no?, a reformas, en los dos términos que tiene, ¿no?, su condición. Por un lado, de la educación, que es lo que estamos trabajando ahora, y por otro, por su condición de trabajadores, como todos los trabajadores, vamos a tener que, vernosla con estas reformas que propone el gobierno y que están ya prontas a ingresar y a discutirse en el Congreso Nacional. Sobre esta relación entre ambas reformas, lo consultábamos nuevamente a Jorge Adaro de Ademis y nos decía lo siguiente. Esto del plan maestro se inscribe dentro de un paquete más amplio de reformas que tiene que ver con esto que planteas, con la reforma laboral, con la reforma previsional, porque esto va a impactar en los presupuestos provinciales de educación y también con la reforma previsional. Es decir, el plan maestro no deja de ser la reforma estrictamente en el plano educativo que alcanza lo que no comprenden las otras reformas, ¿sí? Por ejemplo, el tema previsional no está contemplada dentro del plan maestro, pero sí lo está en una más amplia. Entonces, el ataque realmente es de conjunto a los trabajadores. Acá es importante esto, marcar que no solamente hay un ataque y un ajuste contra las condiciones laborales, sino que lo que se atacan son algunas cuestiones de derecho social básicos, porque está el plan maestro en educación, pero también está el CUS, que es la cobertura universal de salud, que también echa por tierra, digamos, lo que queda del hospital público, ¿sí? Entonces es un ataque en este sentido, insisto, no solamente a las condiciones laborales, sino a los derechos, digamos, elementales de una sociedad como es la salud y la educación. Bien, ahí entonces pasaba Jorge Adaro de Ademis. Hablando un poco de números, la ciudad de Buenos Aires es el único distrito del país donde faltan docentes, mira, ¿sí? En estos institutos, que un poco también de ahí es la respuesta de alguna manera que se busca dar desde el gobierno de la ciudad. Dicen, bueno, el problema es por la calidad educativa de estos institutos que quedaron anticuados. Mira, cuando empezó el gobierno de Mauricio Macri, o sea, el gobierno del PRO, se recibían alrededor de 3.450 docentes por año. El año 2015, o sea, tras 8 años de gobierno del PRO, ¿no? Porque Cambiemos aparece después. Pero fueron de 2.307, ¿sí? En 2015, o sea, algo así como un 33% cayó la cantidad de docentes que egresan, de nuevos docentes que pueden estar en condiciones de hacer frente a los cursos. ¿Esto se soluciona cambiando institutos por universidad? Nos lo responde Antonio Rosselló, secretario adjunto de la CONADU Histórica. La ministra Soledad Acuña dice que faltan docentes. Bueno, faltan docentes porque cobran 13.000 pesos. Por eso faltan docentes, no porque no se le abre una universidad. El salario está debajo de la línea de pobreza y la gente no es que no tiene vocación ni tiene ganas, sino que lo que no puede es vivir con el salario del docente. Entonces, el gobierno de la ciudad tiene que dedicarse a mejorar la infraestructura, cumplir el plan de las jardines iniciales, terminar con la carencia de vacantes, aumentar el salario de los docentes y discutir en ese marco de la comunidad educativa cómo puede ser la formación continua y en servicio de los docentes, que es lo que defendemos los gremios docentes. Nosotros no estamos en contra de la actualización tecnológica, no estamos en contra de la formación continua, pero es en servicio. O sea, no es a costa de nuestro salario pagando institutos truchos rentados, como el que acaba de armar el SUTEBA en La Plata, que dice defender la educación pública, y por otro lado el SUTEBA en La Plata se arma un instituto privado de formación docente con aranceles de 2.000 pesos. Nosotros estamos por la gratuidad, la enseñanza laica, científica, y debe estar coordinada para que se garanticen todas las especialidades que se dictan en la educación obligatoria de la ciudad, que son muy variadas, que van desde los artes y los oficios, que van desde las formaciones científicas más elevadas hasta la formación básica teórica, todas ligadas necesariamente a una economía que va al trabajo cuando el alumno termina, pero que va también a la formación general, porque muchas veces la única vez que va a haber física en toda su vida un alumno y va a poder entender cuáles son los movimientos reales de la naturaleza va a ser durante el colegio secundario. La formación de los docentes es un requisito esencial para esto y debe mantenerse esa currícula tal cual estaba planeada. Nosotros no somos sarmientinos, pero esta contrarreforma, y lo decimos a 100 años de la reforma universitaria, nos retrocede a un siglo, al siglo XIX, ante la sanción de la ley 1420. Bien, ahí pasaba entonces Antonio Rosselló. De, con ¿qué mañana que tiene Corina hoy? Histórica, sí. ¿Qué mañanita bien, que agradezcanme, tiene? Agradezcanme, ustedes los levanto, ustedes dos, que si no bajan. Mejor es la que está dando el clima en C5N igual, te acuerdo. ¿Qué tiene que ver? Por favor, qué comentario. No, bueno. Lo podemos hacer sexista, seguí adelante. Cierto que bien. Seguí adelante con sí, el no, encima justo 25 de noviembre. El Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer, más tarde vamos a estar. Vamos a estar hablando de... hablando de esto, pero bueno, adelante, seguí con el ping-pong. Así es, ya para terminar, llega justo para, sí, para el final. Andás cerrando. A ver, esto comentábamos cuando empezábamos que tuvo un primer avance a comienzos de año, tuvo bastante resistencia, lo dejaron ahí como haciendo el causa. Ensayo. A ver, no, con Eustad, ¿eh? Cuando decía lo dejamos ahí, bueno, sí. Lo dejamos ahí. Y pasaron las elecciones donde el gobierno, digamos, de Cambiemos en general, tuvo un empujón, pero particularmente en la ciudad de Buenos Aires, que fue el distrito en el que mejor le fue, y en la historia desde el inicio del PRO es la mejor elección que hicieron, creo que es la mejor elección que haya hecho alguien en la ciudad, la que hizo Elisa Carrió. Uno entiende que envalentonados con esto han vuelto a la carga y le preguntábamos, bueno, ¿cómo juega esta nueva fuerza que tiene el gobierno de la ciudad en este caso? Para plantear la reforma, se lo preguntábamos a Jorge Adaro de Ademis y esta era su respuesta. El gobierno sale fortalecido después del proceso electoral, de eso no hay ninguna duda, y por supuesto toma este impulso para avanzar, no solamente con lo que vos planteabas de la reforma en la escuela media, que no es que ha quedado en el freezer, sino que lo sostienen y van por la implementación con 19 escuelas pilotos a partir del mes de febrero, sino que toman mayor impulso para seguir con las estas modificaciones en el nivel terciario. Entendemos que es, en este caso, una situación adversa desde el punto de vista político. Ahora, no por esto, ni la docencia, ni los, en el caso nuestro, ni Ademis, va a dejar de organizar, digamos, la pelea para defender lo que entendemos son derechos elementales que se están socavando, no solamente en el planteo, digamos, de la relación laboral, sino básicamente de lo que es la pérdida de para el conjunto de la escuela pública. Entonces habrá que afinar un poco las medidas, habrá que buscar e intentar coordinar con otros sectores a partir de dos o tres puntos elementales de defensa de la escuela pública y ver cómo en todo caso se puede organizar esa resistencia, insisto, a una serie de medidas que tienen un claro hilo conductor que es el ajuste. ¿Qué extrañas? ¿Qué extrañas? Eso, el hotel de en San Telmo. Ah. Cada vez que me quedaba a dormir en el hotel de San Telmo me quedaba... Me estaba diciendo que el fin de semana el Parque Lezama estaba precioso, nada que ver, pero era lo que estábamos conversando fuera de aire, mientras Manuel estaba seguida con el ping-pong. Dale. Bueno, nada. Redondea. Este fue el ping-pong. Esto es algo. Cargamos un poco desprolijo. Recordemos que esto es algo que por ahora son papers trascendidos. ¿Cómo se llaman? Los PowerPoints, todas esas cosas. Todavía. Un preci, ya el PowerPoint medio que fue. ¿El PowerPoint fue? Sí. ¿Cómo se llama? Igual contextualicemos, más allá de la medida que hicieron hace poco los docentes en la ciudad de Buenos Aires, justamente si es algo que primero Macri y ahora Larreta logra, es con alrededor de 15 sindicatos que tiene la ciudad de Buenos Aires, es un acuerdo casi que de muy poca discusión, por lo cual Lo que se avecina con todo esto que estuviste contando, con todo esto que estuvieron hablando los protagonistas, es que se pueda aprobar de manera tranquila, sí, el gobierno, exacto, de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, cuentan es con eso. Es un problema, es una discusión, algunos la darán, otros acordarán, pero por eso te hago el marco, digamos, comúnmente, hace más de una década, los gobiernos de la ciudad, los gremios de la Ciudad de Buenos Aires, docentes, acuerdan con el gobierno. Así es. 4553-8757, 4555-6765. ¿Lo dije despacio? Sí. Lo vuelvo para el público mayor que tenemos. Tenemos un público. Un público que lo voy a decir una vez más, mira, para que tenga tiempo. Mayor y colgado. Entonces es una bomba. Pero no es mayor, tiene canas como yo, pero tiene un espíritu joven. 4555-8757-4555-6765, nuestras líneas telefónicas, www.sobrelahora-medioradio.com.ar, la dirección de nuestra web. Decinos, Manuel. Sí, ya esos números que acaba de decir lentamente Corina. Se comunicó Rolando de Temperley, tempranito estaba llamando y decía que Discando. Rolando debe ser discador. ¿Vos decís? Bueno, yo apuesto a que sí. Nah, yo no. O sea, estás contradiciendo lo que decía Fede. Bueno, ¿no? ¿Qué tienes? Puedo sobre la autopsia de Maldonado, dice Rolando, la muerte fue por inmersión ayudado por la hipotermia. Dice, no sabía que a la gendarmería la llamaban hipotermia. La verdad es amiga de la mentira. Cuando aparece esa verdad que te va a mandar preso, la mentira te defiende. Si quieres ser como Orlando de Temperley y escuchar tus opiniones dichas acá en Sobre la Hora, leídas por Manuel, hacerlo llamando al 4555-3875-7, 4555-6765. Y un mensaje más de Leonardo Benaglia, que dice que comparte esto de que estuvimos debatiendo al principio del programa sobre la verdad, manda saludos y era el que pedía que por favor leamos los teléfonos más lentos. Ahí está, casi las 9 de la mañana, esto es Sobre la Hora, estamos aquí hasta las 11.